Patricia Sea, soy la abuela. Me acerqué al colegio Efraín Campana Silva, 3:15, 3:20 de la tarde, a retirar a mi nieta del establecimiento, cuando veo de que una niña más grande le llevaba la mochila adelante y otra niña, igual de la misma edad de la primera, llevaba a mi nieta de la mano sacándola del establecimiento, forcejeándola de la mano que se apure en salir. A la cual le pregunté a la niña que para dónde la llevaba. La niña me dice que su mamá la había mandado a buscar y que trabajaba en una tienda de ropa por Lynch, cerca del Unimar de Lynch, a la cual yo le dije de que era imposible porque su mamá de la niña era mi hija y yo soy la abuela de la niña que se está llevando. Y ahí una niña se asustó, me pasó la mochila y la otra niña se fue. Y según una de las niñas, que no le sé bien los nombres, sé solamente el curso, me dijo de que una señora se le había acercado cuando ellas estaban sirviéndose una sopaipilla en el pato y que le había ofrecido dinero por una niña. Entonces no quiero pensar que se pueda tratar de un posible secuestro o jugarreta de las niñas. O sea, da harto para pensar. Es un tema muy complicado porque hay menores de edad involucrados en esto. Hablé con la directora, con la inspectora, se hizo llegar carabineros al establecimiento. Y después fuimos con mi hija, con la mamá de Maite, fuimos a igual a la PDI, porque creo que no es un tema como para dejarlo ahí. Hace poco volvimos a pasar al colegio con mi hija para saber cómo iba el tema, y justamente iba llegando una de las niñas con su mamá, pero hay otra menor de que no quiere hablar, de que no quiere hablar y su mamá corroe y confirma que tampoco va a hablar y va a dejar que la niña hable. O sea, para mí sería importante que si es así o si es ficticio o realidad, que la niña diga cómo es las características de la señora para evitar otro posible, pucha, no lo quisiera tomar como rapto, no quisiera usar esa palabra, pero evitar que otros niños hagan lo mismo o en otros colegios de establecimientos de la ciudad. Ozón no tiene muchos colegios y el susto que yo me llevé hoy día no se lo doy a nadie. O sea, si yo no hubiese llegado a tiempo, a esta hora no sé dónde hubiese estado mi nieta. Gracias a Dios, ella solamente entiende que se la estaban llevando unas niñas y que llegaron a su curso a guardarle sus cosas en la mochila y a sacarla. Pero lo demás, ella está bien, conversé con ella. Es una niña de 8 años. De hecho, quedamos con la directora de volver nuevamente a reunirnos, de que en este momento ella nos ha apoyado harto, va a dar, se está juntando con los apoderados. En este momento ella está con uno de los apoderados en reunión, pero falta una a la cual se negó a que la niña hable. Es solamente que hablen y que la niña diga cómo era la señora y si era verdad o no.